La ocasión anterior que compartí la palabra de Dios en día domingo, como ahora, abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y meditamos en dos ocasiones respecto a este versículo, hablando de los extranjeros y peregrinos, que así debemos considerarnos, y después compartimos acerca de los deseos de la carne que luchan contra nuestra alma. Y hoy vamos a ver el versículo 12 y meditaremos en él. Dice así, voy a leer el 11 y el 12. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y este versículo 12 nos habla de la razón por la cual Dios permite que haya esa lucha. En el versículo anterior habíamos mencionado acerca de esos deseos de la carne que batallan contra el alma. Y ahora en el versículo 12 encontramos una lucha que es real para el cristiano, para con los de afuera, una lucha exterior. Y vamos a meditar hoy en la razón por la cual Dios permite que esta lucha esté en nosotros. ¿Por qué Dios permite la lucha? Hay un ejemplo en el cual podemos pensar acerca de el temple de un metal, cómo se templa un metal. Y eso tiene que ver mucho con la experiencia del cristiano. El metal tiene que ser purificado. Dice ahí en Primera de Pedro 1:7, aquí mismo en Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando esto sucede en la vida del cristiano, el cristiano entonces, después de pasar todo este proceso, esta situación de purificación, de depuración, como el metal, como el oro, llegamos a hacer una ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios. El acero, por ejemplo, el temple del acero, se logra mediante el calentamiento a cierta temperatura y un enfriamiento inmediato después. Es importante en todo este caso que quien está haciendo este trabajo de templar el metal tenga que considerar las características de cada metal para no llevar al sobrecalentamiento y la cristalización del mismo, lo cual echaría a perder el trabajo, el proceso. Pero es necesario pasarlo por el calentamiento extremo, al grado que de cada metal requiera, y un enfriamiento también inmediato para templarlo. Así es que el calor, por ejemplo, derrite el metal y lo depura, como el oro y la plata, y de esto salen joyas, se hacen las joyas por la depuración de todas aquellas impurezas que puede tener el metal. La presión a golpe compacta la materia, el metal, de tal forma que lo hace más fuerte y lo moldea. Por supuesto, primero se pasa por el calor y luego al yunque y luego al martillo, el marro, para golpearlo hasta compactar totalmente esa materia y así moldearlo inclusive, darle una forma. El bronce, por ejemplo, con eso se hacen vasijas y muchas vasijas adornan las mesas en las casas. por esa presión, ese moldeado, esa compactación que se hace con el metal. Y habíamos hablado del acero, que finalmente el fuego con frío en ambos extremos templa el metal de tal forma que se pueden hacer, en este caso, espadas, eran forjadas de esta manera. Así es que todo esto tiene una semejanza con la vida cristiana. La lucha del alma, la lucha que el alma tiene en su interior o en el exterior, pero es la lucha del alma, tiene un propósito, el cual Dios se ha propuesto. Hay una lucha muy natural que, por supuesto, que solamente por venir en el sentido contrario se puede sentir la influencia y la fuerza y la presencia de aquellos que van en sentido contrario a nosotros. Primero íbamos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, como dice también aquí Primera de Pedro, pero al convertirnos a Cristo, ahora vamos en sentido contrario a ellos, y solo por ir en sentido contrario experimentamos ese roce, esa fricción, ese estorbo, esa presencia de ellos que les estorbamos en su trayecto al precipicio, pero nos estorban en nuestra huida del precipicio. Así es como es la vida cristiana, hay una lucha natural. Pero en lo que vamos a meditar hoy, vamos a ver cómo hay un trabajo intencionado por Dios con un propósito para lograr ciertas cosas en nuestra vida. Y aquí lo vemos en parte en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Decíamos que cuando íbamos juntamente con ellos a la destrucción, no sentíamos la presión de nadie, porque todos caminábamos hacia el mismo lugar, pero en el sentido que ahora vamos, porque hemos dado media vuelta, respondiendo al llamado de Dios que Él está haciendo a todos esos que van hacia la destrucción, y los que han respondido ahora van en sentido contrario, siguiendo al llamado de Dios. Y el apóstol Pedro ahora dice, en esta vida que seguimos todavía en este mundo, tenemos contacto con los gentiles y tenemos que cuidar de tener una buena manera de vivir entre ellos, de tal forma que esa nueva vida no es una vida innata, es decir, no es que es tan solo como que recibimos a Cristo como único Salvador y automáticamente ya llevamos una buena manera de vivir. Tenemos vida eterna solo por haber respondido, haber aceptado al Señor Jesús, haber respondido a su llamado, y Él nos ha dado vida eterna. Eso lo tenemos, es segura nuestra salvación, vamos en sentido contrario a ellos, pero nuestra manera de vivir puede tener muchas cosas que deben ser depuradas, para que nuestra manera de vivir sea entre los gentiles de tal forma que tenga un propósito aún para ellos, no solo para nosotros, sino también para ellos. Así es que esta manera de vivir es una manera de vivir forjada y moldeada por Dios. Tan luego hemos recibido a Cristo como único Salvador y empezamos a caminar en sentido contrario a como íbamos, Dios empieza a trabajar en nosotros para forjar en nosotros un carácter, una forma de ser diferente a como están viviendo todos los demás. Y este es el plan y el propósito de Dios, que nosotros ya no vivamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así es como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, así viven ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a Cristo, aprendamos de Cristo, y eso se va a traducir finalmente en una buena manera de vivir, la cual Dios quiere forjar en nosotros y mostrarnos al mundo, a los gentiles, qué es lo que Dios hace en nosotros y qué es lo que Dios puede hacer en la vida de los que nos rodean, cambiando nuestra forma, nuestra manera de vivir. Dios usa muchas formas para lograr todo esto. Y como vimos que el calor depura y se pueden hacer joyas del oro y de la plata, la presión compacta y se puede moldear y hacer una vasija hermosa, y el fuego y el frío templa y se pueden hacer espadas resistentes, así Dios lo hace con su pueblo, lo hace con cada uno de sus hijos. De tal forma que tenemos que cuidarnos, cuidar de estar en las manos del Señor, que amorosamente nos toma para hacer su trabajo en nuestras vidas. Y por supuesto, cuidemos de que aquello que Dios tenga que hacer en nosotros no sea el producto más bien de una disciplina, una corrección, un castigo de parte de Dios, y más bien sea un trabajo que Dios está haciendo con nosotros cuando nosotros dócilmente nos ponemos en sus manos para que Él nos moldee. Dice en el Salmo 66, 8 al 12, lo que Dios hizo con su pueblo, y sin duda que esto también tiene que ver con lo que Dios hace en nuestras vidas. Desde el versículo 8 al 12 dice: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Y aquí encontramos en esta cita bíblica cómo Dios lo hace. Justamente aquí vemos estas tres cosas de lo que hemos hablado: el fuego que derrite y depura, la presión que compacta y el fuego y el frío que templa. Pero es hermoso ver cómo comienza en el versículo 9 diciendo que Él preserva la vida de nuestra alma. Hay por ahí un dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Y es cierto, cuando estamos en las manos del Señor podemos confiar que lo que Dios permite en nuestra vida, aunque sea la prueba, el ensayo como por el fuego, la presión que compacta o el paso por el calor y el frío, es algo que Dios lo tiene muy bien controlado, de tal forma que Él no tiene la intención de, al estar trabajando con nosotros, que se le pase la mano, que haga algo más allá de la cuenta. Dios preserva nuestra vida. Lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, acerca de la prueba que Dios permite en nuestra vida. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vimos qué forma tan tierna, Dios, toma el metal, toma el fuego para aplicarlo, toma el yunque y nos pone sobre él y agarra el marro para dar los golpes necesarios, para dar forma de acuerdo a lo que Él se ha propuesto en nuestra vida, preservando nuestra vida. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Él no quiere que nosotros resbalemos. De hecho, Él ha provisto las cosas de tal forma que no caigamos. La prueba y la lucha que Dios permite en nuestras vidas no es más allá de nuestro esfuerzo. No podemos decir, yo no puedo con esto, no sé qué pasa, no puedo. No. No podemos decir eso porque Dios no permite que esto vaya más allá de nuestras fuerzas. Así es que Él ha provisto lo necesario para que salgamos triunfantes. Y si nosotros nos salimos triunfantes, no podremos decir, no, pues es que Dios es muy severo, me exige demasiado. No. Dice allá en Judas, solo un capítulo, el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Así es que no hay razón para que nosotros vivamos vidas miserables, vivamos vidas que no agradan a Dios. Si estamos en tal circunstancia, como les decía, Dios tiene su trabajo en nuestras vidas. Y su trabajo en nuestras vidas puede ser con el trato amoroso de Dios, delicado y cuidadoso, de tratar de moldearnos y darnos una forma. Pero pudiera ser que en determinado momento Dios tuviera que ponernos en el yunque y tomar el marro y tener que dar azotes muy fuertes porque somos resistentes, renuentes, rebeldes, soberbios, orgullosos, vanidosos. Y entonces Dios tendrá que depurar todo esto, porque no podemos estar frente a Él con una soberbia, con una rebeldía, con una resistencia de tal forma, porque Él quiere para nosotros, para nuestro bien, forjarnos, moldearnos. Y si Él quiere forjarnos es porque Él sabe qué es lo que viene después, qué hay adelante, cosa que nosotros no sabemos, y nos prepara para aquello que viene después. Así es que podemos confiar en que Dios, con todo su amor, con toda ternura, nos toma en sus manos para darnos forma, para forjarnos, para moldearnos. Ahora, es claro, Dios tiene que probar nuestras vidas. No porque Él no sepa cómo somos nosotros, sino que nosotros realmente conocernos a nosotros mismos. No es que Dios puso todas aquellas pruebas y pasó al pueblo de Israel por el desierto, porque Él no sabía cómo iban a responder el pueblo, a ver si ellos iban a andar en el camino del Señor, porque Él no lo supiera. Quienes no lo sabían era el mismo pueblo. Y nosotros mismos nos sorprendemos muchas veces, ¿cómo pude yo haber hecho esto? No sabía que todavía estas cosas estaban en mi vida. Y Dios las saca a flote mediante la prueba, mediante el ensayo, mediante la apretura, mediante autoridades difíciles que veremos en esta cita, mediante el fuego y el frío. Dios saca a flote todas aquellas impurezas que todavía están en nuestra vida. Y bien haríamos en soltar esas impurezas y no seguirlas abrazando como parte de nuestro valor, de lo que valemos, de lo que somos ante los demás, que es vanidad, es basura, todo lo que a veces en nuestra torpeza abrazamos como lo que vale la pena para nosotros. o la forma como nosotros resolvemos nuestras situaciones, nuestra tensión, nuestra preocupación, qué sé yo. Pero Dios entonces tiene que probar nuestra vida. Y dice aquí en el versículo 10, estamos en Salmo 66, 10, nos ensayaste como se afina la plata. Y el ensayo, o el meterlo al fuego para afinar la plata, es meterla al fuego justamente. Y es de lo que estábamos hablando al principio. Nos metiste a la red. Y meter en una red a alguien es estar apretujado, apretado por la red. Justamente es lo que el Señor hace al ponernos sobre el yunque, sobre su yunque, y tomar su marro y empezar a golpear para darnos forma. Y bueno, es que la forma que nosotros traemos del mundo, o la forma que estamos tomando del mundo, aún ya siendo cristianos, o la forma que a nosotros nos gusta, no es la que a Dios le agrada. Y por eso Dios tiene que tomarnos en sus manos, ponernos en el yunque y empezar a moldear nuestra vida. Apretarnos y ponernos en una red donde no podemos hacer más. Y claro, en la rebeldía, en la soberbia, hay forcejeo y estrujamiento a causa de la resistencia de la carne. Y luego dice en el versículo 11, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. La pesada carga, Dios no deja que sea el peso mayor de lo que nosotros podemos soportar. Ya lo vimos en esa cita de 1 Corintios 10, 13. Pero es pesada, es difícil, pero no imposible. Es posible llevarla, porque Dios mide, Dios se mide, Dios no nos lleva más allá del quiebre, nos lleva hasta la tierra, hasta el piso, pero no nos mata, a menos que nosotros, en rebeldía, en soberbia, nos rebelemos a tal grado contra Dios que finalmente Dios tenga que quitar la vida de alguno de nosotros. Dios nos libre de tener tal resistencia en contra de Dios, porque Dios lo que quiere es forjar en nosotros una vida que le honre y que sea de testimonio en esta tierra. Así es que pone sobre nuestros lomos pesadas cargas, pero posibles de llevar. Después de todo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es que Él nos la aligera. La llevamos solos, queremos solos resolver el problema, pues claro que es demasiado pesado. Y hay veces hasta con ganas de tirar la toalla y decir hasta aquí se acabó, yo no quiero nada con este camino. Pero es que queremos llevarla solo. No queremos acercarnos a Dios. No queremos buscar su rostro, no queremos orar, leer su palabra. ¿Cómo podremos entonces llevar esta vida? Se nos hará demasiado pesada. Pero el Señor dice, su yugo es fácil y ligera su carga. A veces es necesario, como en el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y esto es tremendo, estar bajo una autoridad, a veces la autoridad es dura y es difícil, pero tiene un propósito Dios con ponernos bajo autoridades difíciles, para que aprendamos a estar bajo autoridad, para que aprendamos a estar bajo yugo, para que aprendamos también en un futuro que nosotros seamos buenas autoridades. Sino justamente las rebeldías que ahora estoy haciendo contra mi autoridad, así cuando yo llegue a ser autoridad, entonces Dios dejará que, como no aprendí a estar sujeto, entonces no se me sujetarán aquellos que estén bajo mi autoridad, y entonces entenderé, ya tarde un poquito, y con mucho dolor, el haber querido más bien en ese tiempo, ¿por qué no aprendí? ¿Por qué no entendí? Pero Dios así tiene el propósito. Hace cabalgar sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, a hombres. Y finalmente viene en este versículo, dice, pasamos por el fuego y por el agua para templar nuestra vida. Nos hace pasar por fuego y luego nos mete al agua. Justamente el agua es uno de los elementos, se hace también con aceites o con otras sustancias líquidas para bajar el calor de aquel metal que ha sido pasado por fuego primero y después metido a un líquido que lo enfríe rápidamente, y el agua es uno de lo que más se usa. Y el Señor nos hace pasar por fuego y por agua. Todo esto tiene un propósito. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos tal temple. Y escuchamos cuando una espada está bien templada, que hasta se puede golpear finamente alguna de las orillas o alguna de las partes de la hoja de la espada, y se escucha el sonido de un metal templado. Y eso es lo que Dios quiere. Y una espada templada, fuerte, firme, resistente, va a ser útil. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos útiles en la vida, para que otros más puedan ver lo que Dios hace, cómo nos forja, cómo nos ensaya, cómo nos moldea para su honra y su gloria. Y el último renglón de este versículo, el 12, dice, y nos sacaste a abundancia. Dios finalmente quiere eso, mostrarnos su grandeza, su abundancia. Lo que Dios quiere es un producto terminado. Un día terminará ese trabajo en nosotros cuando nos llame a su presencia. Y cuando lleguemos a su presencia, entonces el Señor nos tendrá nuestra sorpresa de lo que Él forjó en nosotros y de lo que Él hizo a través de nosotros para darnos recompensa por servir en la obra de Dios. Y lo vemos justamente en el versículo que estamos meditando allá en Primera de Pedro, que llegará un día, el día de la visitación, cuando vengan los resultados. Pero desde aquí mismo, en nuestra vida, vamos notando los resultados de cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Así es que Dios tiene propósitos muy claros y muy específicos, cuatro propósitos que Dios tiene para hacernos pasar por este trabajo que Él hace en nosotros, por su yunque, por su marro, por el fuego, por el frío, para templar nuestras vidas. Y uno de los propósitos es en relación de nosotros para con Dios. Cuando Dios nos hace pasar por esas situaciones, el apóstol Pablo nos dice en su experiencia allá en 2 Corintios 12, 9 y 10, que él pasó por situaciones difíciles, de prueba, dice desde el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios está buscando en nosotros un corazón, una vida, alguien en quien repose el poder de Dios sobre nosotros, para que se perfeccione su poder en nuestra debilidad. Y ese es uno de los propósitos en nuestra relación con Dios. Ya habíamos visto que en esta relación, en esta situación, Dios actúa con prudencia, con sabiduría, con ternura inclusive, viéndonos estar en la prueba, nos dice por dónde está la salida. Primero, nos da la confianza de que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, pero a la vez nos da la salida y nos dice, esta es la salida, sal por aquí y vivirás y soportarás y saldrás adelante. Pero si en lugar de eso se está buscando salidas de este mundo, sin duda que no saldrá adelante, caerá en la tentación, en la maldad, en el pecado. Así es que encontramos que el poder de Dios se perfecciona en nosotros, que la relación se establece más estrecha entre el que prueba y el probado, de tal forma que hay una comunicación en decirle con ternura, por aquí es la salida, pero también es una identificación de nosotros con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en esto hay una identificación de nosotros para con Dios, de nosotros para con los sufrimientos de Cristo. Mejor es que padezcamos haciendo el bien, si Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Decíamos que en ocasiones Dios ha tenido que poner una mano un poco más firme y más dura y más fuerte contra nuestra vida, porque estamos haciendo mal. Y más que una prueba, es un castigo. Pero Dios no quiere castigarnos, aunque tiene que hacerlo en ocasiones. Dios lo que quiere es probarnos, moldearnos, templarnos, ensayarnos. Y así fue que nuestro Señor Jesucristo padeció, pasó por el sufrimiento. Y cuando nosotros voluntariamente, es decir, sin reproche contra Dios, sin estar forcejeándonos de su voluntad, nos sometemos a lo que Él dice que hagamos y cómo lo hagamos, nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito en relación para con Dios. Pero también hay una relación para con nosotros mismos. Nosotros mismos sabemos que hay cosas que no están bien en nuestra vida y que debemos quitarlas y así depurarnos, ensayarnos, purificarnos. Esto lo dice en 1 de Pedro 1, 6 y 7 que ya leímos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esto es muy importante porque bien sabemos que en nuestra vida todavía hay impurezas y es necesario que Dios nos pase por la prueba para depurar todas aquellas cosas y que finalmente después de estar bajo la prueba de Dios podamos decir, Señor, gracias por haberme pasado por esta prueba. Porque si no hubiera sido así, yo ni me habría dado cuenta que todavía aquellas cosas que yo creí resueltas en mi vida, todavía estaban ahí, pero las has quitado de mi vida, las has depurado, me has ensayado como la plata, me has pasado por fuego como el oro, y ahora puedo alabarte, puedo glorificarte y puedo honrarte. Aún antes de que venga, sea manifestado Jesucristo, ahora lo estoy haciendo en mi vida. Y cuando Él venga, podré también alabarte con más gozo. Porque dice, si ahora nos gozamos, aunque no le vemos, ¿cuánto más cuando le veamos? Le alabaremos, le glorificaremos, le honraremos. Así es que tiene este propósito con respecto de nosotros mismos. Bueno, aparte de esto, aumenta nuestra resistencia al pecado. Dice en 1 Pedro 2:23, así como nuestro Señor Jesús, nosotros debemos seguir sus pisadas porque debemos aprender a ser resistentes contra el pecado. Dice desde el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así nosotros aprenderemos a tener resistencia al pecado. Cuando seamos provocados, cuando tengamos ahí la tentación, nosotros podremos resistir a caer en el pecado, porque el Señor nos habrá forjado, nos habrá dado esa resistencia, ese temple para no caer. Así es que eso está en nuestro beneficio y nos fortalecerá el Señor para situaciones que vengan. También es otro de los beneficios que nosotros tendremos, porque dice allá en 2 Corintios 1, 8 al 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y aquí encontramos, dice en el siguiente versículo, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios nos ha librado, lo está haciendo ahora y nos está preparando para lo que va a venir después. Así es que esto es a favor nuestro. Dios está trabajando en nuestras vidas para los sufrimientos que vendrán tiempo después. Pero no solamente es un trabajo en relación con Dios, un trabajo en relación con nosotros mismos, sino también en relación con los demás creyentes, los demás hermanos. Aquí mismo en 2 Corintios 1, 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y encontramos aquí cómo el Señor nos da una identificación con las tribulaciones de nuestros hermanos, pero a nosotros, al pasarnos por las tribulaciones, nos consuela para que aprendamos también a consolar a otros. Y esto es lo que Dios quiere. Es muy común que los padres les digan a los hijos, yo también pasé por eso, y mira, yo le hice de esta forma, esto es lo que Dios me mostró. Y qué bueno que los hijos pongan atención y quisieran seguir realmente el camino de Dios y quieran seguir el consejo que Dios da, no solo de padres que han vivido 30, 40, 50 años más que ellos, sino el consejo de la palabra de Dios que los padres muchas veces están poniendo a sus hijos para que sigan el camino del Señor y les vaya bien. Así es que si pasamos nosotros por las pruebas, es porque Dios quiere que nosotros también, al ser consolados por Dios, consolemos también a nuestros hermanos. Dice que debemos unirnos en su dolor con nuestros hermanos. Allá en capítulo 12 de Romanos, donde dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, 12:12 de Romanos, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, resistencia contra el pecado, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y este asunto de llorar, esto no es un punto de debilidad y de decir, ay, no, el cristiano no tiene por qué llorar, él es fuerte, pues ¿qué no confías en Dios? Si todo esto está en control, Dios tiene todo. Pues sí, pero a mí me duele, y el hecho de que llore no está mal. El Señor consolará, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es que si en determinado momento hay lágrimas, hay dolor, hay llanto, hay esa debilidad, vayamos con el Señor, y el Señor tomará nuestras lágrimas en su redoma y no dejará caer una sola gota al suelo sin que esa lágrima sea atendida de parte de Dios. Así es que Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con nuestros hermanos. Ahora, en ocasiones, como decía al principio, hay sufrimientos gratuitos y uno pudiera decir, ay, pues es que esta vida me tocó a mí, es que yo estoy sufriendo porque, pues así Dios quiere. No, es muy claro a veces que no es porque Dios quiere que sufras así, es porque tú te metiste en medio de las patas del caballo y por eso el caballo ahora te está pateando. Ya sabes que el caballo patea, ¿para qué te pones ahí? Muchos dicen, no, pues es que me casé con un inconverso, con una inconversa, pero Dios me está usando, soy un instrumento de Dios para que esa persona llegue a conocer a Cristo. No, es violar el principio que Dios estableció, que es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si ahora estás sufriendo por causa de haber hecho eso, bueno, dice, si es más vale que suframos haciendo el bien. Ay, yo sí quiero casarme con aquella persona, pero voy a sufrirlo, no voy a acceder, no voy a caer en violar el principio de Dios, que haciendo el mal, dice, que bueno, a lo mejor Dios me usa para que aquella persona llegue a conocer a Dios, y pues alguien tiene que hablarle, y pues la hago mi novia o la hago mi novio, y entonces ya nos casamos, y él ya me dijo, y ella ya me dijo, que vamos a ir a la iglesia, y vamos a leer la Biblia, y luego pasan los días de la boda, y no, ahí lee tu Biblia, yo no quiero nada con eso, y así, y entonces, ay, ¿por qué lo hice? Sufrimientos gratuitos, Dios no le mandó a hacer eso, pero es la necedad del hombre lo que hace que finalmente esté ahí. Sansón, por ejemplo, sufrió de esa forma. Dios lo quería para que Sansón fuera juez y fue juez. Es decir, el propósito de Dios no se truncó. Llegó a juzgar y a subyugar a los filisteos, pero no siguió el camino que Dios quería. Violó tantas reglas, tantas normas, que él sabía que no debía hacerlo, pero, déjeme a mí, yo sé, eso gustó a mis ojos. Y finalmente le sacaron los ojos porque quería andar así, andando en el mundo, andando de esa forma, lejos de Dios. ¡Qué triste! Finalmente murió, sí, no murió como los demás jueces, murió aplastado por las rocas del techo de aquel templo de los paganos, pero ¿cumplió lo que Dios dijo? Sí. ¿Era el camino que Dios quería para él? No. ¿Por qué sufrió? Por renuente, por rebelde, por no seguir las normas que Dios había establecido. Y finalmente, Dios tiene el propósito de que seamos de bendición para las personas inconversas. Dice allá en Mateo 5:16, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios tiene propósito en pasarnos por la apretura, por el temple, pasarnos por el fuego para depurarnos, para que seamos luz que brille entre los gentiles. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, porque habrá resultado. Es hermoso cuando alguien, dando su testimonio, dice: yo me convertí a Cristo por el testimonio, por la vida de tal persona, una vida que Dios usó para que yo llegara a conocerle. Y esa persona vio las buenas obras, vio la vida, la buena manera de vivir, la vida adornada de Dios en nuestras vidas, y de esa forma llegó a conocer a Cristo. Así es que Dios tiene propósito aún para los inconversos. Volvemos a la cita de Primera de Pedro. Dice que hay un día de la visitación, dice la segunda parte del versículo 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios ha visitado al mundo. Dios envió a su Hijo Jesucristo visitando este mundo. Dice allá en Lucas 1:68, esto lo está diciendo Zacarías cuando está en el templo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La visita del Señor ha sido para redimir. El día de la visitación de Dios por medio de Jesucristo fue para redimir. Y llegará el día de la visitación para todos aquellos que escuchen la palabra de Dios, aunque desgraciadamente hay quienes no quisieron atender al día de la visitación que Dios dio. En Lucas capítulo 19, la entrada triunfal, el Señor Jesús va bajando el monte de los Olivos para entrar a la ciudad de Jerusalén, y ahí se detiene en el monte de los Olivos, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuchemos lo que dice al final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios tiene un tiempo. Tiene un tiempo aún para nosotros como cristianos, visitándonos, enseñándonos, mostrándonos a través de su palabra, para que corrijamos nuestras vidas, ya como cristianos, de tal forma que procuremos atender a la exhortación, al llamado de parte de Dios, porque Dios puede tomar medidas de disciplina, de corrección, de castigo inclusive, si nosotros no atendemos a la corrección, a la exhortación del Señor. Por eso dice allá en Primera a los Corintios 11, que debemos examinarnos a nosotros mismos. 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios no nos va a tratar como los del mundo, con castigo eterno. Pero Dios sí usa la vara para corregir nuestras vidas. Así es que pongamos atención al llamado de Dios que hoy está haciendo, y no tomemos a la ligera las cosas de Dios, porque Dios quiere de nosotros un temor reverente. Quiere forjar en nosotros una vida de testimonio. Pero a los que no le conocieron, porque se resistieron, no le recibieron como único y suficiente Salvador, tendrán que ser lanzados al castigo eterno. Es lo que dice allá en Lucas que leímos, que no conociste el tiempo de tu visitación. Dios entonces ha querido que a través del mensaje de su palabra los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dice allá en Hechos 15, 14, acerca de cómo hubo personas que estaban deseosas de conocer de Dios y de entrar al camino de Dios. Por eso a veces, y el apóstol Pablo mismo lo hizo así, a veces desespera el que aquellas personas a quienes está dirigido el mensaje del Señor y que no lo quieren recibir, lo rechazan, se rebelan, son soberbios, renuentes, orgullosos. Uno dice, bueno, al menos otras personas entenderán y comprenderán y aceptarán. Pablo finalmente, en alguna ocasión, yendo con los judíos primero, eso viene en Hechos 13, es 13:46, les compartió primero a los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es lamentable que esto, en una pequeña escala, se presente en un hogar donde papá y mamá son cristianos y los hijos, aún enseñados en el camino de Dios, finalmente rechazan y dan la espalda a Dios. Y esto aplicaría también, puesto que a vosotros os era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. No dejamos de trabajar, no dejemos de trabajar con nuestros hijos. Sigámosles hablando del Señor. Sigámoslos invitando a orar y a leer la Biblia, aunque no quieran estar ahí. Y a veces no están. Pero extendamos nuestra obra, nuestro trabajo hacia muchos otros que sí quieren escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice en el 13:48 de Hechos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ahí encontramos a otras personas más que estaban deseosos. Y vemos con tanto gozo que cuando, pues a veces rechazados en la palabra que se enseña, vamos con otras personas que no conocen del Señor y les hablamos de Cristo y vemos cómo responden al llamado de Dios y nos gozamos con ellos. Y después, en el capítulo 15 de Hechos, versículo 14, uno de los hermanos, en este caso Jacobo, recibió a Pablo y a Bernabé, lo recibieron en Jerusalén. Y les dieron oportunidad de que hablaran. Y Pablo hace remembranza de cómo Dios llegó al corazón de los gentiles. Y dice en el versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios visitó, y estamos en ese punto de la visitación, el día de la visitación, donde la gente visitada por Dios le recibe. Hay muchos que tienen una visita y, ay, ¿quién es? No reciba esa visita. Y hay gente que ha rechazado al Señor. No quiero eso, no, simplemente no lo quiero. Y bueno, no insistimos, pero ese es un día de visitación. Es mejor escuchar el día de la visitación y no hacer como los fariseos y saduceos que no atendieron el tiempo de su visitación. Finalmente, con otro de los resultados es que glorificarán el nombre del Señor aquellos que se convierten a Cristo, aquellos que tienen ese día de visitación, que reciben a Cristo. Romanos 15:9 dice así, desde el 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y ahí encontramos el plan y propósito de Dios, es que la gente inconversa llegue a glorificar el nombre del Señor. Por último, la gente, el mundo entero, todo mundo, dará gloria a Dios. No quiere decir que todos serán salvos. Qué bueno que todos llegaran a ser salvos, pero eso no sucederá porque ya muchos han muerto sin Cristo y no se salvaron. Sin embargo, tendrán que dar gloria a Dios en el día del juicio. Filipenses 2, 10 y 11 dice así. Bueno, desde el 9 acerca de el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que padeció por nosotros y cómo Dios lo exaltó a causa de lo que Él hizo por nosotros. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En diferentes momentos, Dios ha recibido gloria por parte de los hombres a causa de ese día de la visitación. El día de la visitación aceptado, la persona glorifica el nombre de Dios al recibirlo como único y suficiente Salvador y sigue buscando glorificar el nombre de Dios en su vida. Para eso Dios lo toma para forjarlo, templarlo y afinarlo como a la plata. Pero también Dios es glorificado en la vida de aquellos y finalmente las lenguas confesarán en el día del juicio, en el juicio final. Y nadie podrá decir ni reprochar a Dios, es que tú nunca me dijiste, tú nunca supe. Sí, sí que lo supieron, ya sea por la obra de la ley escrita en sus corazones, por la misma creación que habla de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, y por la palabra de Dios. Aunque no hayan tenido una de otras, tienen la ley escrita en sus corazones. Ya por eso, dice el apóstol Pablo, serán juzgados conforme a el Evangelio por medio de Jesucristo. Y tendrán que dar gloria a Dios, gloria al Señor. Está bien. Y tendrán que ser lanzados al castigo eterno. Dios no lo quiere así. Dios no preparó ese lugar para la gente. Dios preparó ese lugar para el diablo y sus ángeles. Pero si no quieren el día de la visitación, entonces tendrán que ir ahí. Pero que no lo quieran, que no sea porque nosotros no mantuvimos una buena manera de vivir frente a ellos. Que no nos pongan como piedra de tropiezo para no creer. Si no creen, que no crean por ellos. Pero que no digan, no, pues es que, ¿para qué quiero ser cristiano? Para ser como fulano, sutano, anda haciendo esto, anda haciendo aquello y dice que es cristiano. No, no, mis hermanos. Dejemos que el Señor forje nuestras vidas, nos temple, nos afine y finalmente haga de nosotros lo que Él se ha propuesto. ¿Qué decimos cuando somos probados por Dios? ¿O cómo reaccionamos ante las aflicciones que tenemos? ¿Y cómo vemos nuestra vida? ¿Somos más fieles que cuando empezamos o estamos en peor condición ahora por haber dado la espalda a Dios? ¿Estamos agradando más a Dios? ¿Somos más resistentes al pecado? Tomemos en cuenta todas estas cosas, mis hermanos. Es necesario que atendamos a estas cosas, no sea que el Señor tenga que usar otros medios, otros métodos, para enseñarnos lo que no hemos querido aprender, así como lo está haciendo ahora. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, por haber hecho en nosotros esa obra, en habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, y que ahora, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, somos hijos tuyos. Y como hijos, Señor, también nos has tomado en tus manos para moldearnos, para depurarnos, para afinarnos, para templarnos. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles en tus manos, a no forcejearnos, para que sea más fácil también para nosotros. Señor, a veces somos renuentes, somos difíciles. Ten paciencia con nosotros, Señor, pero no permitas que nos salgamos con la nuestra, Señor. Tú eres nuestro Señor, eres nuestro dueño, y amorosamente sabemos que conservas nuestra vida y nos tomas en tus manos. Haz de nosotros lo que es tu voluntad. Usa los métodos que tú quieras para formar de nosotros joyas que adornen delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.